Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos iniciando nuestro programa especial del jueves 7 de abril, dedicado hoy a la producción de la vid en varias regiones del país. Haremos un breve recorrido y luego nos centraremos en nuestra propia provincia, la provincia de Córdoba. Nuestro país es famosa la producción de vid, más que todo en las provincias de Cuyo, San Juan, Mendoza. Pero hay otras regiones que han ido imponiendo su sello, su característica y su buen gusto en vides y en vinos. Salta, por ejemplo, en cantidad es la tercera provincia productora del país, siendo el núcleo de las producciones vinícolas salteñas la región de los bellos y pletóricos en historia valles calchaquíes. La Rioja, por ejemplo, tiene el valle de Antinaco, Los Colorados, y Catamarca, cuyo más afamado centro vinícola es Tinogasta. También Neuquén se ha sumado recientemente a la producción de vinos, logrando muy buenas calidades, especialmente en cepajes tipo Pinot Noir y Merlot, que se cultivan en San Patricio del Chañar, o también en la provincia de Río Negro, ubicándose su principal área viñatera en el alto valle del Río Negro. Las producciones neuquinas de San Patricio del Chañar se caracterizan por sus vinos rosados a partir de cortes de cepaje Malbec y Marlet, teniendo tales vinos un característico color asalmonado. También, a partir de vinos procedentes del Alto Valle, se produce en Colonia Suiza el vino Montañés, el cual es un vino Malbec fermentado con cerezas o con frambuesas y especiado. Cuantitativamente, a bastante distancia de las demás, Córdoba, con producciones cualitativamente interesantes, ha desarrollado últimamente las llamados vinos boutique, que son pequeñas bodegas boutique de las cuales vamos a hablar dentro de un rato. Y en especial en su centro histórico, en el entorno de Colonia Carolla. En Tucumán existe una pequeña producción cuasi artesanal tipo boutique en las localidades de Amaichá del Valle y Colalao del Valle. En el año 90 hubo una producción de viñedos, 671 viñedos, a tener en cuenta que estas producciones tucumanas se dan en el pequeño sector de los valles calchaquíes correspondientes a Tucumán, y por esto son muy similares a las producciones de Cafayate de Salta. La provincia de Entre Ríos ha tenido una producción importante en la costa del río Uruguay, teniendo como centro las periferias de Concordia y Colón. Ya en tiempos coloniales existía una importante producción en Concordia. La zona se potenció con el poblamiento por parte de inmigrantes franceses y franco-valesanos a partir del siglo XIX. En 1910, Entre Ríos tenía casi 5.000 hectáreas de viñedos, con unas 60 bodegas, las más grandes en la zona de Concordia y las demás en Colón, Auriol, Salinas, Soler, Robinson y La Virgen. Entre las variedades que se producían estaba el Malbec, el Cabernet Sauvignon, Tanat, Pinot Blanc y Semillón. En 1930, la llamada entonces Ley Nacional de Vinos grabó a la industria vitivinícola entrerriana de manera de favorecer a los absentistas con latifundios en Cuyo, logrando el objetivo de destruirla por completo. En esos años, Entre Ríos era la cuarta productora nacional de vinos que salían por el puerto de Concordia hacia Buenos Aires. Entonces, Concordia era el tercer puerto de más movimiento de Argentina, con unos 500 barcos anuales. Desde 1970 prácticamente no llega ni sale ningún barco de Concordia. Pese a todo, a partir del 2003 se ha reiniciado la producción vitivinícola con una bodega en Colón, añadiéndose a las cepas la Syrah. En el noroeste de la provincia de Chubut se encuentran los viñedos más australes del planeta Tierra, uno de los sitios chubutenses dedicados a la producción vinícola ha sido Telsen. Allí se cultivan uvas de las variedades Riesling y Tokaj, variedad desde 2007 denominada únicamente como Pinot Gris, siendo Tokaj el nombre de una ciudad de Hungría. Es factible allí la producción de los llamados vinos de hielo. También a inicios del siglo XXI se reanudó la producción de los vinos más australes del mundo, ya no solo en Telsen, sino en la también chubutense zona periférica a la ciudad de Trelew. En Médanos, al sureste de la provincia de Buenos Aires y al este de las regiones vinícolas tradicionales de Argentina, recientemente se ha comenzado a elaborar vinos de alta calidad. Ubicado a 39 grados de latitud sur, Médanos es uno de los lugares de producción de vid con mayor tiempo de exposición solar en el hemisferio sur. Esta característica hace que el proceso de fotosíntesis sea más extenso, lo que resulta en una producción más elevada de polifenoles y azúcares, lo cual, sumado a la piel gruesa que resulta de una primavera ventosa, genera vinos de color intenso, frescos, elegantes, complejos y con grandes características aromáticas. Allí se cultivan las siguientes varietales: Malbec, Tanat, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Así como los vinos de Médanos de la provincia de Buenos Aires, se incorpora una nueva región al mapa vinícola argentino. Por otra parte, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe han tenido y mantienen pequeñas producciones casi artesanales de vino, casi siempre tintos, especialmente en las zonas cercanas a las orillas del río Paraná y al río de la Plata, por lo que a los vinos allí producidos se los llama vinos de la costa. Bueno, ese rápido recorrido que hemos realizado por distintas regiones del país nos permite ver que el vino y la vid no solo se producen en las regiones famosas de San Juan y Mendoza o Salta y La Rioja, sino que en realidad hay producciones de vid esparcidas por casi todo el territorio del país, a la cual se han sumado últimamente con bastante éxito estas provincias sureñas de Neuquén, Río Negro, Chubut. Vamos ahora a escuchar un poco de música y luego vamos a iniciar el capítulo de la presencia de la vid en Córdoba. rapidez del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apita como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Alfredo Zitarrosa, pa'l que se va. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos hoy transmitiendo un programa dedicado a conocer y a divulgar las producciones regionales de distintas regiones del país. Hemos estado recorriendo la producción de vid en distintas provincias argentinas. Hemos ya hablado bastante sobre la producción, la distribución de la producción, las cantidades y calidades que se producen en diversos lugares. Y hoy estamos ya apuntando un poco el final de esta revisión sobre la producción de la vid en nuestra provincia de Córdoba. En Córdoba se produjo uno de los primeros vinos de Argentina. Se llamaba Lagrimilla y fue llevado a España por los jesuitas en el siglo XIX. La producción se dio en el departamento Colón y Colonia Carolla. Esta última zona es la que posee más bodegas y productores, los que se dedican a elaborar vinos artesanales. La visita a los establecimientos y a sus viñedos con la consiguiente degustación se ha convertido en un atractivo principal de esta zona. Durante el mes de marzo en Colonia Carolla se celebra la fiesta provincial de la vendimia, que comienza un día sábado y se efectúa en honor al trabajo de los productores de uva de esta localidad. Al día siguiente se congregan los habitantes de la colonia, conjuntamente con amigos, parientes, visitantes, turistas, a almorzar en la calle, bajo la frondosa arboleda y a festejar el fin de la vendimia. Se conoce esta actividad como Sagra de la Uva. Resentida, dice que no me perdona, la resentida, lloraré mi triste suerte, si tu cariño me olvida, yo nací para quererte, toda la vida. Toda la vida, yo nací para quererte, toda la vida, pobre mi corazón. pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, corazón. Si bien las primeras vides fueron plantadas en Santiago del Estero, recordemos que Santiago del Estero era la madre de las ciudades, pues fue fundada en 1553. La verdadera historia de la vitivinicultura argentina comenzó casi un siglo después, justamente en Córdoba. Fue así que en el año 1618 los jesuitas se instalaron en el actual territorio de la provincia, comenzando con la producción de vid. Entre las varias haciendas y propiedades que poseía la Compañía de Jesús, eligieron la estancia de Jesús María, emplazada estratégicamente sobre la vera del Camino Real, para desarrollar la producción de esta noble bebida, y desde allí repartirla al resto de sus posesiones. Una visita al actual Museo de las Estancias permite observar algunas de las herramientas utilizadas para el trabajo enológico, las que demuestran el avanzado desarrollo que poseían estos sacerdotes para su época. Documentos históricos de carácter fehaciente que aún se conservan afirman que el primer vino en llegar desde América a la corte española fue el que ya citamos, el Lagrimilla, un vino blanco, bien dulzón, elaborado por los jesuitas en esas tierras. La actividad vitivinícola floreció durante el período previrreinal, época en que los caldos elaborados en Córdoba no tenían competencia dentro del territorio. Con la expulsión de la orden jesuítica de los territorios de la corona a mediados del siglo XVIII por decisión de Carlos III de España, decae esta importante industria y se abandonan la mayoría de los viñedos. Deberá pasar más de un siglo hasta que en 1878 una fuerte oleada migratoria italiana, friulana principalmente, se instala en la zona de Colonia Carolla, rescatando del olvido las viejas plantaciones y aportando los nuevos conocimientos y maquinarios llegadas desde Europa. Este primer contingente traído al país por gestiones del entonces presidente Nicolás Avellaneda, funda la ciudad de Colonia Carolla. La fuerza de trabajo y el tesón de los inmigrantes forjaron una importante actividad productiva que se mantiene a pesar de los avatares económicos y políticos que sufrió el país durante el último siglo y medio. El crecimiento vertiginoso de la vitivinicultura en las provincias de Cuyo durante ese mismo período, avalado por la Ley Nacional 12.137 del año 34, que desalentaba la producción de vino fuera de las provincias cordilleranas, sustrajo algo del protagonismo a la Córdoba vitivinícola, aunque la actividad perduró en pequeñas explotaciones familiares, no solo en Colonia Carolla, sino también en el noroeste y en Traslasierra. Desde mediados de la década del 90 se asiste a la reconversión de la zona, abriendo una nueva etapa de expansión. Tengo un amor ausente, por eso estás resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, no le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. amor yo me muero toda la vida, toda la vida. Si por tu amor yo me muero toda la vida, toda la vida. No ve mi corazón cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Escuchábamos por Mercedes Sosa, La Resentida. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos con nuestro programa especial de los jueves, hablando hoy sobre el desarrollo de la vid en la provincia de Córdoba. Recién hablábamos de Colonia Carolla. Cabe decir que hace unos años atrás estuve reunido con productores de vinos de esa región. Y bueno, hay un poco una cierta desazón por la producción de la vid, motivada por dos cuestiones. Una de carácter fatalista, el cambio climático. Colonia Carolla dejó de ser una zona más bien seca, con una expansión térmica entre el día y la noche bastante marcada, sino que este clima húmedo ha ido creando condiciones adversas al desarrollo de la vid y fomentó mucho que se produjeran enfermedades, sobre todo hongos de diverso tipo, que trajeron problemas a los cultivos. Ese sería el inconveniente de orden natural. El otro inconveniente es la expansión de la soja, que de golpe los herederos de los viejos viñateros ya no vieron como muy rentable y consideraron muy laborioso el cultivo de la vid frente a la facilidad que presentaban los nuevos cultivos cerealeros como la soja o el maíz, y se han ido reconvirtiendo tierras que antes estaban pobladas de viñedo, se han quitado las plantas y se ha procedido a la siembra de cereales. Eso trajo mucho desaliento en la zona, ya que las bodegas empezaron a sentir escasa la producción de uva regional y tuvieron que traer uva de otras zonas del país para poder mantener su producción de vino. Actualmente, la superficie implantada con vides en Córdoba no llega a las 400 hectáreas, representando un bajísimo porcentaje, del orden del 0,15% del viñedo nacional. Más de dos tercios de esas 400 hectáreas siguen ubicadas en la zona de Colonia Carolla y alrededores, pero también hay pequeños paños de viñedos en Tras la Sierra, en el valle de Calamuchita y en el noroeste provincial, en particular en la zona de Ichilín. Las variedades de uvas más plantadas son el Merlot y la Frambua, también conocida como Isabela o uva Chinche, además de otras con menor difusión, como el Pinot Noir, el Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Existen en la actualidad 11 bodegas registradas en la provincia, además de unos 35 elaboradores caseros de vinos autorizados. La presencia de los pequeños productores artesanales es un gran diferencial turístico, pues es la única región del país que los incluye en sus caminos del vino. El notable desarrollo de la vitivinicultura cordobesa no ha sido un mero hecho cuantitativo. El verdadero cambio ha sido netamente cualitativo, pasando de los famosos vinos regionales o pateros vendidos al costado de la ruta a productos de notable factura que pueden competir sin inconvenientes en el mercado nacional. Durante la vendimia del año 2011 en Córdoba se cosecharon 17.600 quintales de uva, lo cual representa un bajísimo porcentaje a nivel nacional, pero que es importante desde el punto de vista turístico para las zonas y regiones de Córdoba. Eso permitió elaborar 1.200.000 litros de vino. Esta última cosecha fue una de las mejores de los últimos años, tanto en calidad como en cantidad, pues la región venía de dos cosechas regulares, bastante mermadas por accidentes climatológicos. Si las condiciones climáticas se mantienen favorables, se esperan buenas cosechas para los años siguientes. Vamos a escuchar música y luego vamos a recorrer un poco los caminos del vino en la provincia de Córdoba. De Corrales a Tranquera, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador. Y los caminos cortitos, pa'l trote del corazón. Camino de mi recuerdo, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, viriñaque, cerco de mi soledad, repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Me duele la vida, cansado de tanto changar, faltan por los velomones, ya no las puedo contar. Y quebrado por la pena, pregunto en mi soledad, de Corrales a Tranquera, ¿cuántas leguas quedarán? Alfredo Zitarrosa, de Corrales a Tranqueras, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos en nuestro programa especial de los jueves dedicado hoy a la producción vitivinícola en la provincia de Córdoba. Estamos por comenzar a recorrer los diferentes circuitos, producciones de vino mezclados con turismo que tiene la provincia. El circuito número uno, ese número se lo vamos a otorgar al circuito con mayor trayectoria histórica en cuanto a producción de vid y de vino, es decir, la región de Colonia, Carolla y aledaños, llegando por sobre la ruta 9 y tomando luego la 60 hasta la pintoresca localidad de Ischilín, que está más o menos a 75 kilómetros al noroeste de la ciudad, donde hay un interesante y pequeño desarrollo local y regional de vino con una pequeña bodega instalada. Se puede comenzar el recorrido con la visita al Museo Jesuítico Nacional en la estancia de Jesús María, para continuar luego con una visita y degustación en alguna de las centenarias bodegas, como la Caroyense o la Bodega Nanini. Si se elige la primera, no hay que perder la oportunidad de hablar con Gabriel Campanas, un enólogo apasionado de su tierra que trabaja silenciosa e incansablemente desde hace años para cambiar el paradigma de calidad de los vinos locales. Si se opta por la segunda visita, es decir, la Bodega Nanini, hay que dejarse guiar por el joven enólogo Rafael Brien, un mendocino que se acreció en este suelo y desde hace algunos años elabora los vinos de la tradicional bodega familiar. Al mediodía se pueden reponer fuerzas en alguno de los múltiples restaurantes que ofrece la localidad de Colonia Carolla. El más recomendado es Macadam, rústico y hermoso comedor donde se puede degustar la auténtica comida friulana de los primeros colonos, de la mano de Analía Prosdósimo, nieta de inmigrantes y celadora de las viejas tradiciones culinarias de sus nonos. Por la tarde puede conocerse algunos de los elaboradores de vino casero, como Esteban Papalini, de vinos Vittorio Papalini, Miguel Ángel Patat, de vinos Aurelio, o Carlos Turco, del establecimiento El Bosque. Aquí podrán verse la elaboración tradicional de los vinos como lo hacían los primeros inmigrantes llegados a la región. Si se prefiere manejar un rato, pueden llegarse hasta el pueblito de Ischilín para visitar la pequeña bodega familiar de Jairala Oller. Allí será cálidamente recibido por el matrimonio conformado por Beatriz Oller y Héctor Jairala, quienes luego de trajinar muchos años por el mundo, encontraron su lugar y cumplieron el sueño de la bodega propia. La jovialidad y predisposición de Beatriz, sumadas a las increíbles historias de vida de Héctor, hacen que uno no desee irse nunca más de allí. Si con todo el trajín se hace tarde y deciden dormir en la zona, el Hotel Casa de Friuli es una excelente opción, no solo por sus confortables habitaciones, sino también por su notable gastronomía. Y antes de emprender el regreso, hay que pasar por el centro de Jesús María y echar una mirada a la Vinoteca Espíritu, donde Gerardo Gleria le asesorará gustosamente para que pueda llevarse todos los vinos locales que no tuvo tiempo de probar durante el viaje. No hay que olvidarse de agregar unos chacinados, un buen queso, para quedar maravillados al volver a casa. Efectivamente, Colonia Carolla es una de las localidades cordobesas que se destaca por la elaboración de embutidos, el típico salame de la Colonia Carolla, que durante años dominó el mercado regional. Ahora lo compiten producciones de Oncativo, Oliva y otros pueblos también de origen italiano que se encuentran en el territorio provincial. Pero los salames de Colonia Carolla, acompañados de sus vinos, siguen siendo una opción gastronómica muy interesante. Vamos a escuchar música y vamos luego a ver el circuito número 2, que incluye el Valle de Calamuchita, más o menos a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba hacia el suroeste. Decide cuando es de día, ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de creyón, rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes viento aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón. Que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Veamos ahora un poco el Valle de Calamuchita. Este sería el segundo itinerario ecoturístico que se transita por distintas poblaciones ubicadas en ese valle. Todo es un paisaje de verdes sierras y brillantes espejos de agua, permitiendo conocer dos jóvenes proyectos productivos. Ambos emprendimientos vitivinícolas están a apenas media hora en auto de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, centro neurálgico del turismo en el valle, poseedor de una muy buena oferta hotelera y gastronómica completa y atractiva, lo que permite moverse con mucha facilidad en la zona y recorrer toda la zona en el mismo día. Aquí la vitivinicultura comenzó hace apenas una década, de la mano de dos familias emprendedoras que se animaron a plantar viñedos en la región. Hoy se pueden visitar la pequeña bodega de finca Atos, en el bucólico paraje de Atos Pampa, así como el imponente complejo de estancia Las Cañitas Resort, bodega y viñedos, cercano al poblado de Villa Berna. Si al volver a Córdoba no importa manejar unos kilómetros de más, puede desviarse como dirección al este hacia la localidad de Villa del Rosario para visitar la tradicional bodega familia Lucchesi. Esta es una empresa familiar centenaria que desde hace años fracciona el clásico vino Don Ernesto. Si después de todo este recorrido aún se siente sed, se puede hacer una parada más en Villa General Belgrano para disfrutar de algunas de sus destacadas cervezas artesanales, acompañada por los platos típicos de la gastronomía y repostería centroeuropea. Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Te necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Dulce Daniela, Víctor Heredia. Vamos a entrar ahora a recorrer el tercer circuito turístico de las sierras de Córdoba. Este estaría ubicado, mejor dicho, en el valle de Tras la Sierra, a unos 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. En esta región es donde los vaivenes de la economía y por ende de la producción vitivinícola fueron muy radicales dentro de la historia provincial. Había sido una importante zona productora desde principios del siglo XX, que llegó a rivalizar en importancia con Colonia Carolla en la década del 70. Paradójicamente, la década del 90 trajo la erradicación de casi absoluta de los viñedos, perdiéndose una añosa tradición. Recién a partir del año 2000 y de la mano de pequeños emprendedores, se replantaron algunas vides y se recuperó parte de la producción. Hoy el referente de la región es Nicolás Kaschalevich, un joven y esforzado viticultor que en su bodega familiar noble de San Javier elabora algunos de los mejores vinos de la provincia. Pegadito a la bodega está la diminuta y pintoresca hostería Las Jarillas, un lugar de ensueño como para quedarse a vivir. Si no se consigue lugar allí, hay que hacer un par de kilómetros hasta la vecina población de Yacanto, donde Eduardo Botaro lo estará esperando en su hostería-restaurante Cuatro Vientos. Aprovechando el paseo, no hay que dejar de conocer los proyectos vitivinícolas Las Breas y San Ramón. Sobre la misma ruta también es interesante visitar la olivícola Olium, que mencionamos cuando estuvimos viendo la producción de olivo. Ahí podemos comprar excelentes botellas de aceite de oliva que han tenido premios, como ya lo hemos dicho, internacionales durante varios y sucesivos años. Pero también cerca de ahí está la granja caprina Las Tres Tejas, que elabora exquisitos quesos de cabra. Tras las sierras es sin duda una de las regiones más bonitas de la provincia de Córdoba. Posee un clima extraordinario durante todo el año que, sumado a la amabilidad de sus habitantes, el lento transcurrir del tiempo y la belleza de sus paisajes, lo convierten en un destino obligado para todos los ecoturistas de nuestro país. Si vamos a mencionar como síntesis los seis vinos cordobeses más famosos o que más se destacan, estaría el elaborado por la Carollense como el vino Framboa Precoz, la Casa Histórica Tanat Roble, el vino de Jairalá Olier Cabernet Sauvignon Roble, de la finca Atos el Sauvignon Blanc, de la familia Navarro el Torre Cabernet Sauvignon Malbec y el noble de San Javier, Reserva Malbec. Muy bien, este ha sido nuestro recorrido rápido por la producción vitivinícola de la provincia de Córdoba. Y luego, antes de terminar, vamos a escuchar música. Vamos a mencionar rápidamente un proyecto importante que hubo hace algunos años y que no se llegó a concretar, y por esas cosas de la vida y de la política, y a veces de la falta de entusiasmo o de los intereses encontrados frente a las inversiones. Vamos entonces con la música y vamos a cerrar este programa con lo que en su momento se llamó el proyecto de la vid de la provincia de Córdoba. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas a buscar una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Mercedes Sosa, Alfonsina y el Mar, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos hablando de la producción de vid en la provincia de Córdoba. Hemos recorrido los tres circuitos principales, la zona de Colonia Carolla, el circuito del Valle de Calamuchita y el circuito de Tras la Sierra. Y quedábamos en cerrar este programa hablando de un proyecto que no se concretó, pero que por su importancia en cuanto a formulación y a metodología de trabajo, yo quiero mencionar, porque además me tocó tener un papel protagónico muy importante en ese proyecto. Es más, fui de los que ideamos ese proyecto. La cuestión, yo en esa época trabajaba en el área de ciencia y tecnología de la provincia, estamos hablando de los años 2004, 2005, 2006, y estábamos buscando desarrollos económicos sustentables para el noroeste de la provincia, la zona de Cruz del Eje, Soto, Paso Viejo, Cerrezuela, San Carlos Minas, en fin, toda esa región que había que buscarle alguna actividad que fuera compatible con su clima, con la disponibilidad de agua, con la disponibilidad de mano de obra. Y bueno, buscando y buscando, pensamos que siendo esa zona de fuerte desarrollo histórico en temas como el olivo y el algodón, que son parientes, no cercanos, pero bastante próximos a la vid, se nos ocurrió que había una cultura disponible en esa región para intentar el desarrollo de la vid. Es más, históricamente comprobamos que en Soto hubo un desarrollo de vid hace algunas décadas atrás, y que incluso había pequeñas bodegas artesanales que vendían el vino llevado en carros, en bordalesas, y lo vendían casa por casa, el vino regional. Es más, comprobamos en visitas que hicimos de la existencia de viejos parrales con más de 40 o 50 años de historia que seguían produciendo buena uva. Estudiamos el clima, vimos la amplitud térmica de la región y entramos a comprender de que esa región de Córdoba tenía muchas similitudes con la provincia de San Juan. Entonces decidimos tomar a los sanjuaninos como referentes, y gracias a contactos que nos hizo en su momento nuestro amigo Ronnie Vargas de Cadena 3, cuyo hermano nos recibió en la provincia de San Juan y nos puso en contacto con muchos productores de vid sanjuaninos que se interesaron por nuestro proyecto, y un poco el consejo que ellos nos dieron era que en Córdoba, siendo una provincia tan turística que en verano, que es justamente la época en que madura la uva, tenemos tanta cantidad de turistas dentro de la provincia, que ellos proponían que nos hiciéramos productores de uva fruta, no de vino, sino de la fruta fresca, porque ellos, que también producen mucha uva fresca, tienen el inconveniente comercial de tenerlo que trasladar con costosos fletes y refrigeración a las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba mismo, Rosario, Santa Fe, porque no tienen un mercado cercano suficientemente fuerte. Pero ellos nos decían, pero ustedes en Córdoba, con miles de turistas que los visitan en verano, van a poder vender gran parte de la producción de uva que logren en esas regiones, y lo que no puedan vender como uva fresca, la pueden transformar en un subproducto muy interesante desde el punto de vista económico, que es la pasa de uva, que es una forma de conservar la uva ya madura, y que actualmente se la produce con energía solar, exclusivamente el secado. Bueno, los productores en San Juan nos llevaron a visitar las plantas de pasa de uva, vimos los secaderos de uva, muy simple, sobre piedra bola ponen unas mallas plásticas y arriba depositan directamente los racimos. Por alguna extraña razón, los pájaros no se meten con la uva y al cabo de 8 o 10 días la uva ya está hecha pasa, secada al sol como la quieren los europeos. Entonces se la lleva a una planta donde industrial, donde se la lava, se la selecciona, se la guarda en los respectivos cajas o cajones adecuados para su transporte y se vende dentro del mercado nacional o se exporta. Bueno, con todo ese aprendizaje seguimos recorriendo también otras regiones vitivinícolas, visitamos las nuevas bodegas de Neuquén. Vimos que efectivamente los sanjuaninos tenían razón y que en Córdoba la producción que parecía más razonable era la de la uva fresca. Así que elaboramos un proyecto de producción tendiente a fomentar la plantación de 2.000 hectáreas de vid en el noroeste de la provincia. Logramos que el gobierno provincial, por decreto, creara un diferimento impositivo de ingresos brutos para todas aquellas empresas que invirtieran en el programa de la vid. Bueno, empresas que aportaban ingresos brutos, había muchas, los supermercados mismos, las empresas de estaciones de servicio, las que vendían energía y otros productos no industriales que estaban todavía atados a los ingresos brutos. Hicimos reuniones con empresarios, hubo bastante entusiasmo por el programa de la vid. Podíamos garantizar la provisión de agua a partir del dique de Pichana, implementando nuevos sistemas de riego por goteo. Recibimos mucho asesoramiento y apoyo de técnicos y expertos de producción de vid de la provincia de San Juan y lanzamos la promoción del proyecto. Bueno, no me pregunten por qué, pero la cosa no prosperó. Había entusiasmo en todos los sectores, pero la cosa no prosperó. Posiblemente, un poco hay una frase que lo suele explicar, que es la resistencia al cambio. Otra es que quizás muchos funcionarios del propio Estado no terminaron de entender el proyecto. La gente prefiere a veces repetir lo que ya existe y le cuesta mucho meterse en la innovación de lo nuevo. Parecía un desafío medio inalcanzable, 2.000 hectáreas de vid en la provincia de Córdoba, cosa que era realmente pequeño. El desarrollo era un desarrollo compatible incluso con el mercado disponible en verano, pero bueno, ahí quedó la cosa. Habíamos hecho acuerdos con el gobierno del Piemonte, de la región de Italia, logramos traer 10.000 estacas de vid de distintas características de aquella región. Gran parte de esas estacas se perdieron y otras fueron aprovechadas por algunos de estos productores de los valles de Calamuchita y detrás la sierra que hemos mencionado. Pero aquel proyecto socioeconómico que propusimos para desarrollar una nueva actividad en la zona del noroeste, que sigue siendo una zona pobre y que no encuentra una producción alternativa que le dé salida productiva, porque el olivo ha quedado medio como estancado en la región. El algodón se fue prácticamente al Chaco, en Cruz del Eje solo se produce semilla. La cebolla y el ajo, que eran productos de que antaño tenían mucho desarrollo, prácticamente han dejado de producirse en esa región. De modo que la zona se ha ido volviendo más bien tipo ganadera. Gran parte del agua del dique de Pichana se usa en forma no rentable y no sustentable para producir alfalfa para el ganado. En fin, hay como una carencia de proyectos inteligentes que le den realmente sustentabilidad a la región. ese proyecto está escrito, está estudiado, está formulado, incluso hasta habíamos terminado con el diseño industrial, que fue motivo de una tesis de grado de un estudiante, de cómo armar una planta industrial para la producción de pasas de uva. En fin, toda la parte tecnológica fue desarrollada y bueno, no se pudo concretar. Una de las tantas cosas que se esbozan, se proyectan, casi que se resuelven, porque hasta se había logrado el decreto del diferimiento impositivo, pero vaya a saber por qué de vientos del destino no se concretó. Quizás algún día caiga en manos de otras personas que le encuentren interés o que lo modifiquen o lo mejoren y se pueda hacer realidad. Es una de las salidas alternativas que veíamos para la zona del noroeste, y sobre todo la veíamos asociada con el desarrollo del olivo, que generalmente el olivo y la vid suelen andar juntos en las regiones del mundo donde se lo produce. Andan juntos en Mendoza, andan juntos en La Rioja, en San Juan. Bueno, nosotros queríamos que anduviesen juntos también en Córdoba, pero no lo logramos. Bueno, vamos con la música y a despedirnos ya de este programa especial del día jueves. Parece ciertamente un amor diferente, como una torre erigida en el mar, como una luna esculpida en la sal, una gaviota negra y fugaz sobre los cielos del alma mía. Debo decirte que no sabía que la nostalgia llegara tanto, que consumiera todo mi llanto, como esa luz que pinta quimeras sobre lo verde en la primavera. Sobre mi carne fuiste como esa estrella del amanecer que alumbra un cielo perdido de ayer. Este deseo que evoca tu piel sobre los cielos de la alma mía. Debo decirte que no sabía que la nostalgia llegara tanto, que consumiera todo mi llanto, como esa luz que pinta quimeras sobre lo verde de la primavera. Bueno, hemos concluido con el programa especial de los jueves, esta vez cerrando el capítulo de la producción de vid como una de las producciones regionales de distintas zonas de nuestro país. Hemos finalizado este programa especial hablando de la producción de la vid en las distintas regiones de la provincia de Córdoba y mencionando un importante proyecto que alguna vez esbozamos, pero que lamentablemente no se pudo concretar. Era un proyecto que podía colaborar con la solución socioeconómica del noroeste de la provincia. Retomaremos el próximo jueves los programas especiales de los jueves. Veremos cómo seguir con otras producciones regionales de interés. Ahora nuestra emisora finaliza el programa especial y continúa con música y comentarios, como es su línea de trabajo generalmente.